Cuando se escucha este son allá en la playa, se ve danzando allí una morena. Sus movimientos encantados y el vaivén de las olas con el viento y el cantar de las palmeras, se ve danzando con la morena. Amaneciendo, el sol, la playa y las palmeras.